Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Escuchas el show número 47. 47, ya. El Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Visítame en www.omardavila.com y conoce más de esta lista. Top 20. Número 4. Yeah, vámonos con el número 4 de esta semana. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o quizás el amor se equivoca. Y te olvido que ni me dabas los buenos días cuando la otra parte precio. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima das, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a como distancia. Como ya hemos mencionado, el fin de semana pasada se llevó a cabo el concierto de la Fundación Alas. Y bueno, la dedicatoria a distancia en esta ocasión va para los niños. Y bueno, pues recordando un poco partes de este concierto, el concierto Alas que se llevó a cabo en Argentina y en México. Pero bueno, ¿cómo este concierto ayudó a los niños si en realidad, bueno, pues no se cobró por ninguno de estos dos conciertos? Bueno, la idea es concientizar. Ya se habían conseguido una buena parte de dinero con empresarios de todo el mundo, sobre todo Carlos Slim de México. Pero bueno, la idea del concierto era concientizar a la gente de que hay un movimiento en pro de los niños. Esa es la onda. Y la promotora más grande de ese concierto, de ese movimiento Alas, es esta chica, Shakira. Aquí la escuchamos en vivo, Inevitable. Tengo que confesar, es preparar café, intento de vivo. Tú una vez me fui, no me gasté el parque, no me suso reto. Y para ser más franca, no te pienso ante ti como un lado. Que te lo mismo. Es cuestión de confesar. Nunca duermo desde lejos. Me baño los domingos. La verdad es que también. Una vez al mes. Sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es vacío. Debes saber, me conoces bien. Si no está cansado, yo no puedo la lluvia. Que desde que pasas una vez para que si va bien. No encuentro forma dura de olvidarte. ¿Para qué? Pasar por uno mismo. Ya sabrás la situación. Aquí todo está peor. Pero menos a un respiro. No tienes que decirlo. No vas a volver. Te conozco bien. Yo no sé qué hacer. Si lo estoy contando. La promotora más grande del concierto Fundación Alas fue Shakira. Ella cantó en Argentina junto con Alejandro Sanz y Gustavo Cerati y Paulina Rubio, que fueron los nombres más grandes que anduvieron por allá. Cada artista por su lado tiene también su fundación. Shakira tiene la fundación Pies Descalzos. ¿Cómo la ven? Bien por los artistas que apoyaron a la Fundación Alas esta semana. Escucha tu música.